Siempre que te busco estás ahí. Ya yo sé muy bien que estás pendiente a mí. Estés con quien tú estés, siempre estás pa' mí. Siempre estás pa' mí. Dime qué vas a hacer. Si te llamo y estás con él, yo te paso a recoger. Dale, solo inventale que tu amiga te quiere ver. No le digas nada más y apaga el cel. Dime qué vas a hacer. Si te llamo y estás con él, yo te paso a recoger. Dale, solo inventale que tu amiga te quiere ver. No le digas nada más y apaga el cel. Esa carita él no conoce. Cuando tú te vienes haciendo mil poses, te doy como tú quieres. Pa' que no digas que no. A ti te encanta como te hago mía. El mandilón de tu novio no brilla. El idiota llamando, llamando mientras te comía. Dile que no venga a joder, yeah. Que le van a meter. Él no está a mi nivel. Dile que solo es un rato, que no busco mujer. Entonces baby, tú serás mi lady, que siempre estás pa' mí. Solo dime que sí. Cuando yo quiero te tengo y nadie dice nada. Contigo yo me vengo adentro y aquel cabrón que ni cuenta se da. Dime qué vas a hacer. Si te llamo y estás con él, yo te paso a recoger. Dale, solo inventale que tu amiga te quiere ver. No le digas nada más y apaga el cel. Dime qué vas a hacer. Si te llamo y estás con él, yo te paso a recoger. Dale, solo inventale que tu amiga te quiere ver. No le digas nada más y apaga el cel. Sale de tu casa, estoy afuera. Conmigo tú te conviertes en fiera. Como yo te como él ya quisiera. Yo soy tu infierno, el que te quema en invierno. Con el que le pone los cuernos. Baby, yo tengo el poder, donde te veas te voy a comer. Yo soy el dueño de toda esa piel. Y aunque tú sepas que nunca te puedo querer, siempre te voy a tener. Aunque haya otro, tú vas a ceder. Cuando te busque serás mi mujer. Ten por seguro que de esto nadie va a saber. Entonces baby, tú serás mi lady, que siempre estás pa' mí. Solo dime que sí. Vente pa' aquí, solo encima de mí. Quiero hacerte venir. Solo dime que dime sí. Dime qué vas a hacer. Si te llamo y estás con él, yo te paso a recoger. Dale, solo inventale que tu amiga te quiere ver. No le digas nada más y apaga el cel. Dime qué vas a hacer. Dile que no se comparen, loco.